la gente va sin más vestido que su bronceado. Y a la noche bajan a la arena y bailan en la hoguera. Se toman su jarabe, se toman su crema y tienen un chiringuito donde hay un viejo sirviendo su daiquiri, poniendo su mojito. Siempre cuenta la misma historia de un pescador que hace 3 días que partió para traer una raspa de tiburón. Yo pienso que eso del amor es pura utopía. El viejo güey me aseguró que sí existía. Lo tiene esa mulata que nadie sabe cuándo viene, nadie sabe cuándo se va. Como las algas. Salió del mar, que dejó sus aletas. Vamos Fernando, ahí vámonos a cruzar el Caribe a cantar con arena. Yo sé dónde está el amor, lo tiene esa mulata. Que yo sé dónde está el amor, lo tiene esa cubana. Que yo sé dónde está el amor, lo tiene esa mulata. Y que yo sé dónde está el amor, tienes a cubana.